Le dejamos con Shaya Mishan y la luz del naturismo. Muy bien, buenos días a todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos en sus hogares, como hemos venido diciendo en este programa que ya se hace tradición. La Luz del Naturismo es un programa del Dr. Mishan y todo su equipo médico que siempre está tratando de usted, pues darle fórmulas para curar sin dañar. 540-5683 es nuestro teléfono aquí en cabina. El día de hoy es uno de estos días en que trataremos de darle respuesta a todas sus preguntas. 540-5683. Y bueno, pues está con nosotros la doctora Mari Soto y está también el doctor encargado de este programa, el doctor Lichun Raúl Vargas. Sí, le da risa, pero así le decimos en el consultorio porque se saben muy bien los puntos de energía en el cuerpo y de esa forma ayudaba a muchas personas a mejorar sus problemas con acupuntura, con las ventosas que pues la vez pasada que hablamos de ella, qué bueno que tuvo alguna respuesta en nuestros centros. Son sistemas tradicionales, son sistemas milenarios que aparentemente pues de repente resultan nuevos, así como la magnetoterapia, la auriculoterapia y todo esto que está trabajando el doctor allá en los centros, junto desde luego con todo el equipo médico que ya también está pues apto, está preparado para trabajar todo lo que son medicina tradicional, en este caso la china, pero también usan otros sistemas. Y bueno, pues el tema el día de hoy es el asma bronquial, es un tema que ya hemos tocado anteriormente, pero también es un tema que estamos seguros que se está presentando mucho, tal vez también por la temporada o por muchas de las llamadas que hemos recibido, sobre todo en niños que padecen de esto, y que es una buena etapa, es una buena edad para tratar de erradicarles esta enfermedad que es el asma bronquial. Presentábamos así a este tema, el asma bronquial. Llámenos de nuevo a nuestro teléfono 540-5683 para responderle en vivo en este su programa La Luz del Naturismo. Y bueno, pues vamos a comenzar para que nos den la definición, ¿qué es el asma bronquial en sí? Bueno, antes de empezar con el tema, Rafael, les quiero enviar un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando en la República Mexicana. Hemos tenido pacientes de León, Guanajuato, han venido pacientes de Veracruz, que por medio del programa se han enterado que existen alternativas nuevas para curarse y les está dando resultados. Entonces yo quiero invitar a mis amigos de la provincia que si tienen algún problema de los que hemos manejado en el radio, cualquier problema de salud, pues acudan aquí a la Ciudad de México, donde le podremos resolver su problema. Guadalajara, Veracruz, Michoacán, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, en bello puerto, Hidalgo y Veracruz. Un cordial y afectuoso saludo para allá, para nuestros queridos paisanos, porque somos todos mexicanos. Bien, empezamos con lo que es el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad que se caracteriza simple y sencillamente porque los bronquios, hay una constricción de los bronquios, o sea, el tubito de los bronquios se hace pequeño, o sea, para que el grueso de la gente nos entienda, el tubito de los bronquios se hace pequeño, se disminuye de calibre. Esto va a ocasionar una deficiencia en la entrada de aire, en la entrada de oxígeno, y va a ocasionar que el paciente empiece a tener una serie de sintomatología. Generalmente se definen dos causas, una intrínseca, una que está producida por el mismo cuerpo, y una que está producida por factores externos. La más frecuente es la producida por factores internos. Generalmente, principalmente los niños que padecen asma son niños muy nerviosos, son niños muy ansiosos, son niños que les gritan mucho a sus papás, son niños inclusive muchas veces maltratados, o todo lo contrario, son niños sumamente sobreprotegidos, son niños que traen cinco playeras, una camisa, su chamarra, su suéter, y andan sumamente protegidos de los cambios de temperatura. Entonces esto en un momento determinado va a causar lo que es el cuadro de asma bronquial. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el asma bronquial está producida por una deficiencia de la energía del pulmón, ¿sí? Entonces al haber una deficiencia de esta energía, recordemos que ya lo hemos manejado en varios programas los jueves, que en la medicina tradicional china se acepta como agentes patógenos, o sea, como algo que puede producir enfermedad al frío, al calor, a la humedad, y en unos momentos continuaremos con el tema Nos vemos en unos mensajes. Volvemos a una pausa comercial. Repetimos nuestros números aquí en cabina, el 540-5683. Llámenos, con mucho gusto le vamos a atender. Nuestro tema de hoy, asma bronquial. En este otoño-invierno, Liverpool More le ofrece, para toda la familia, las mejores prendas de vestir contra el riguroso frío. Abrigos, capas, trajes sastres, faldas, todo en paño 100% lana, modelaje de última moda y precios justos. Liverpool Morelia, lo más bello del invierno. Si produces o vendes algo y tu hogar ha sido seleccionado para la encuesta nacional Ingreso-Gasto, se te preguntará qué artículos utilizas para autoconsumo o para obsequios. Cuando te visite el entrevistador de la ENIG, contesta a sus preguntas. Recuerda que de la encuesta nacional Ingreso-Gasto, haz caso, INEGI. ¿Qué es un adagio? Es un refrán popular de carácter moral. ¿Y un adagio? Es un término italiano que indica un movimiento musical lento. ¿Y qué es adagio? Es la mejor opción en grupos musicales para amenizar sus fiestas con categoría y distinción. Adagio es una experiencia romántica, plena de juvenil alegría. Adagio es un toque profesional diferente a todos. Salga de la rutina, llámenos al 1451-29. Convénzase. Adagio es época de cambios. Usted le pega. Sí, usted le pega a los precios altos y autoaccesorios Levance le ayuda. Con un fabuloso descuento del 15% en pago en efectivo en todos sus artículos. También recibimos todas sus tarjetas de crédito. Próximamente nuevos artículos para su hogar, pero con el mismo descuento. Péguele a los precios altos en accesorios Levance. De Plaza Fiesta Camerinas, local F18. ¡Le esperamos! El México Nuevo crece con el esfuerzo de hombres decididos. Y es en este país donde se produce la mejor cerveza. A mucho orgullo, la cerveza mexicana siempre será superior. La cerveza superior es superior. Nada con exceso, todo con medida. Radio así. Bien, ya estamos de nuevo con ustedes, ya está también con nosotros el doctor Chaya Michan para comentarnos algo sobre lo que es el asma bronquial y también algunas formas de erradicarlo. No, miren, verdad que dan buenos días, querido auditorio, con mucho cariño, con mucho gusto, con la voluntad de siempre, con el mejor cariño para poderles servir más y mejor. Miren, esto del asma bronquial es terriblemente cruel porque nos llevan pues, una cantidad impresionante de muchachitos y de señoritas y señoras ya grandes de edad madura con este macabro problema. Miren, en realidad que el pulmón cuando está débil es porque va relacionado con el intestino grueso. Si el intestino grueso está congestionado, atascado, sucio, pesado, lleno de mucosidades, lleno de excremento que nunca se ha eliminado, que no elimina plenamente bien ese colon, no está desahogándose plenamente, las heces fecales que no se eliminan a tiempo, el cuerpo las vuelve a reabsorber y se alimenta de eso. Y lógicamente, como hay tanto engrudo, tanta tortilla, frijol, arroz, papa, tamal, tanta porquería que hemos comido durante años y años, durante toda nuestra vida, esos engrudos de esos alimentan nuestra sangre y lógicamente la lleva a los pulmones. Y al llevarlo a los pulmones ahí los congestiona y luego échale lácteos, quesos, leches, huevos, por si no pega, le echan cajete y una cantidad de engrudos y engrudos y engrudos. El pulmón se atasca de tanta mucosidad, se hacen fibrosis pulmonar, se hacen asma, se hace bronquitis, broncopulmonía, catarros crónicos, se hace problemas de amigdalitis desde que estamos naciendo prácticamente. La mamá nos da una leche que no es adecuada para el bebé, es una leche de vaca, para las vacas, no para los niños. Nos dan una cantidad enorme de lácteos, nos llenan de eso, en vez de darnos leche de soya o leches más, y luego nos dan pan blanco. El pan blanco estriñe terriblemente, horriblemente que estriñe el pan blanco. Luego el arroz frito, y luego toda la vida comiendo cochinadas en la calle, lógicamente que nuestros pulmones no aguantan tanto. Y luego el asma viene, pues siempre los niños con catarro, con amígdalas, llegan a los 14, 15 años, que ya no pueden con eso, y se les presenta un asma bronquial. No tienen deficiencias, no hay condición física, y entonces ahí vienen los grandes los trastornos. Miren, el asma se quita con alimentos verdes. Por ejemplo, yo le voy a dar ahorita una cantidad impresionante de licuados y de jugos de verduras y de frutas que le quitan el asma de por vida. Primero nada, que hay que consumir muchísima vitamina C en forma natural, porque la vitamina C está viva en la naranja, está viva en la guayaba, está viva en la papaya, está viva en los jugos de verduras. Ahí está viva la vitamina C y ahí hace una acción potente, dinámica. La vitamina en la pastilla, en la farmacia, ya está muerta esa vitamina, ya no tiene la misma energía, no tiene su medio ambiente. Además estamos en temporada. Exactamente, entonces estamos en temporada de guayabas. Este licuado que le voy a decir ahorita es delicioso, cura rápidamente el asma y además que nutre mucho el cuerpo y sabe sabroso. Miren, es un jugo grande de naranja, licuado con papaya, guayaba y miel. Naranja, papaya, guayaba y miel. Dele 4 o 5 vasos al día de estos, si no quiere tantos, dele otros jugos. Ahí va, mire, por ejemplo, una ensalada de rabanitos en la hora de la comida. Rabanitos bien rabanaditos, delgaditos. Les agrega un poco de jugo de limón, tantita sal y cebolla. Cebolla, cilantro, rabanitos, sal y limón. La cebolla y el rabanito son buenos expectorantes y a los niños les encanta esta ensaladita de rabanitos. Es exquisita, exquisita, y esto limpia mucho broncos y pulmones. Por ejemplo, los berros limpian mucho el hígado, los riñones, el vaso, los tejidos, pero principalmente los broncos y pulmones. Por ejemplo, el berro, para que no pique, los berritos, el berro, se lava muy bien en agua de sal porque tiene muchas amibas y parásitos. Lavándolo unos 5 o 10 minutos en agua de sal, luego la sacude el agua limpia, los limpia muy bien, bien, ya que estén bien lavados, los pone a hervir un minuto en agua caliente y se ponen más brillantes y son mucho más dulces y se transmuta la energía negativa en positiva y se hace un alimento extraordinario para limpiar broncos y pulmones. Por ejemplo, el berro licuado con jugo de zanahoria, apio, perejil y lechuga, con berros, esto es un gran expectorante, es una maravilla para limpiar broncos y pulmones. Por favor, grabe todos los alimentos que le estamos diciendo porque son en verdad muy efectivos para limpiar broncos y pulmones. Otra maravilla para limpiar broncos y pulmones es el guaje sirial, el cuatecomate. El 99% del cuatecomate se tira a la basura. Lo hacen maracas, la pupa se la han de comer a las vacas. Y un cuatecomate vale en Suecia $100. De ahí sacan el alimento para los broncos y pulmones. Inclusive hace 30, 40 años en la farmacia París vendían pastillas de cuatecomate. Ya no se hacen, tienen como 20, 30 años que no las hacen. Y las pastillas de cuatecomate quitaban la tos de por vida. Ahora ya no más puros antibióticos y drogas y cosas por el estilo para quitarlas, y ya no es posible, eso no lo cura, lo quitan de un lado y lo afectan con otro. Bueno, pues el cuatecomate se abre y se pone a hervir. Un cuatecomate en un litro de agua, ya que está bien hervido, se le agrega jugo de limón y se licúa con cebolla y ajo y mire, rápidamente limpia broncos y pulmones, pero rápidamente. También se puede dejar amacerar el cuatecomate durante 12 días en refractarios de cristal. Ahí se queda remojando bien tapado porque el vapor del alcohol se esfuma. Entonces tapa muy bien el cristal con el cuatecomate y el vino Jerez durante 12 días. Luego lo cuela y se toma una cucharada cada hora. Y va a ver que rápidamente desbarata esa asma. También el jugo de zanahoria, que es muy poderoso para limpiar broncos y pulmones, ayuda muchísimo a quitar problemas de broncos y pulmones. Le voy a dar una combinación de jugo. Mire, se echa jugo de zanahoria lo más que se pueda, casi 3/4 de vaso, por un poquito de jugo de rábano. Y la combinación de jugo de zanahoria con rábano ayuda muchísimo a limpiar broncos y pulmones. También el jugo de cebolla con limón y miel. Por ejemplo, medio vaso de jugo de limón con medio vaso de miel y una media cebolla morada. Todo esto se licúa al máximo, se pica bien la cebolla con la miel y el limón, todo bien licuado, y le da una cucharada cada hora, y esto también ayuda a limpiar broncos y pulmones. También es muy efectivo cepillarse la piel, eso lo repito muchas veces, porque el órgano más grande y más importante es nuestra piel. Entre más se cepille la piel, los pulmones brillan más de salud. Ahora, es muy importante otros jugos para limpiar broncos y pulmones. Por ejemplo, hay un jugo de jitomate con betabel, pepino y un nopal Esto todo también se hace el jugo de jitomate en el extractor, se le echa un poco de betabel en el extractor, luego se le agrega un poco de jugo de pepino y se licúa todo con un nopal. Y esto también es muy poderoso para limpiar broncos y pulmones. Si le quería agregar un poquito de miel, mejor. Y ahorita que vamos a ir a unos cortes comerciales, le voy a dar un licuado que ayuda mucho a quitar el colesterol, para bajar de peso, y ayuda muchísimo a fortalecer nuestra sangre y el corazón, y se siente uno de maravillas. Baja de peso, se siente mejor, y traiga una grabadora para que nos grabe este licuado que le vamos a dar ahorita. Oye, no es una pausa comercial, regresamos con ustedes. Recuerde, está en La Luz del Naturismo con el doctor Chaya Michan y su equipo médico. Atención jóvenes, se acerca ya el séptimo encuentro diocesano de pastoral juvenil. Nuestro lema es formación, reto para la evangelización. Los esperamos el sábado 21 de noviembre a las 8 de la mañana en la iglesia catedral, donde viviremos una hermosa eucaristía juvenil. De ahí partiremos a una marcha por la avenida Madero hasta la monumental Plaza de Toros para desarrollar un atractivo programa. Trae tu comida, ropa cómoda, 3,000 pesos de cooperación y mucho entusiasmo para compartir con los demás. Invita la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil. Ok, eso. Buena vigilancia y que estén las calles limpias, alumbraditas. Yo creo que para que eso es bueno para el turismo también, que venga, que vea, que se encuentre pues aquí cómodo, aunque vea la ciudad limpia. Eso es algo, ¿no? Como, antes como estaba el centro, yo veo que se ahuyentó mucho el turismo. A los morelianos nos preocupa y nos duele el deterioro del centro histórico. Por eso, si el pueblo nos apoya, nos comprometemos a rescatarlo y protegerlo, así como a gestionar con las instituciones pertinentes su inmediata restauración. La protección del patrimonio cultural y fomentar el turismo de nuestra ciudad será prioridad de mi gobierno. Por el reencuentro de los morelianos, acepto el reto. Sergio Magaña Martínez, para presidente municipal de Morelia. PRI. Cena, baile show, Enrique Guzmán, música pentagrama show. Este viernes 20 de noviembre, 21 horas. Salón Hacienda Las Américas. Informes y reservaciones, Avenida Camelina 2311. Teléfonos 1553-63, 1563-63 y 1550-90. No, Rafael Inclán, ¿dónde quedó la bolita? ¿Quieres saber dónde quedó la bolita? ¿Sí? Pues busca la güerita. No, la bolita quedó en el Teatro Morelos, el 20 y el 21 de noviembre, con todo el show, la alegría de Inclán y su tropezar. Los esperamos con actores, bailarines, músicos, todo en vivo. Bueno, y ustedes también en vivo, si no, pues no hacemos el show. No se le olvide. Teatro José María Morelos, viernes 20 y sábado 21 de noviembre, dos funciones diarias, 19 y 21:30 horas. Transporte gratuito a la salida, boletos en Café del Olmo. Una presentación más de Fernando Figaredo, a reír como nunca. Problemas del agua potable, esa es una que esperemos que ojalá y no la resuelvan, porque digo... Hay varias gente que, o sea, me imagino que son los que pagan mejor, son los que les dan las tomas. Gente que va llegando de ahorita. Y nosotros que somos nacidas y criollas de aquí, hijas de ejidatarios, y nunca jamás nos quieren dar las tomas de agua. Durante nuestra campaña hemos escuchado las demandas de la gente del campo y nos hemos dado cuenta que, al igual que todo Morelia, tiene muchos problemas. Por eso nos comprometemos, y su voto nos favorece, a crear un consejo rural para Morelia en el que la comunidad participe. De naranja, con medio nopal, un pedazo de pepino, un pedazo de chayote y el jugo de naranja. Todo licuado, bien licuado, y se toma sin colar. Y eso es un licuado para quitar el colesterol de por vida, ¿eh? Además sabe delicioso y es muy curativo. Otra cosa que no Otra cosa que quería decirle para el asma, mire, también se pueden poner cataplasmas de nopales asados en el pecho y en la espalda. También se pone tantita miel en el pecho y en la espalda, ya que se puso bastante miel, caliente la miel. Se pone unos 4 o 5 nopales bien asados, calientes, en el pecho y en la espalda. Luego una fajilla de papel, bien envuelto en 3 partes. El papel manila, ya que está bien envuelto el papel, se ponen los nopales encima del pecho directos, luego el papel y luego la venda, y duerme toda la noche con esto, y esto le ayuda al día siguiente a expectorar. Y tomar el tónico para bronquios, una cucharada cada 2 horas. Pero que estoy hablando aquí de asma y de cosas por el estilo, si aquí está el doctor Vargas con una paciente que le quitó un tumor en los senos, esta señorita, la señora Rosalía, ¿verdad? Rosalía Valero, hoy fuera tan mal en tomar el micrófono. A ver, dígame, ¿cuál es su nombre, por favor? Rosalía Valerio Reyes. Dígame, ¿hace cuánto tiempo que conoció al doctor Vargas? ¿Y cómo fue? ¿Qué tenía con él? ¿Cómo se sentía? Bueno, pues yo fui con él porque tenían los tumores mamarios y ya estaba tiene una bradicardia. ¿Eso qué es? Con es una bradicardia. Es una bradicardia, doctor, o sea, un corazón lento. Sí. Que late abajo de lo normal. Sí, sí. Y pues hace un mes que me empecé a curar de los quistes mamarios y ahorita ya estoy bien del corazón y de los quistes. ¿Cuántos quistes tenía mamarios? Pues en realidad no sabía. Eran varios, muy pequeños, o sea, apenas empezado con el problema, eran más o menos unos 10 por mama aproximadamente, pero muy pequeños. Se los habían detectado en la medicina alópata, un médico alópata se los había detectado, y entonces fue cuando llegó con nosotros a tratamiento. También traía un dolor de cintura, posraquia, o sea, posterior a un bloqueo después de que tuvo a su bebé. Traía un dolor muy intenso cuando el movimiento aumentaba, y también ese dolor ya en un mes se dio. Sí, desaparece completamente. Ahora, ¿qué opina usted? ¿Cómo se sentía antes y cómo se siente ahorita? Pues mal, el ánimo muy decaído, me sentía mal, muy mal físicamente, y ahorita ya estoy bien. ¿Se siente mejor? Sí. ¿Tiene mejor circulación? Sí, mejor circulación. Aparte de que se curó del corazón y de los quistes mamarios, ¿de qué otra cosa se curó? Bueno, yo padecía mucho de dolor de cabeza. Sí. Y ardor de ojos. Y También se quitaron el dolor de cabeza completamente. Sí, completamente. El ardor de ojos también. También, ya. ¿Qué otra cosa sintió? ¿La circulación cómo está ahora? Más activa. Mejor activada la circulación. Mejor la circulación. ¿Y el cerebro ahora cómo lo siente? Menos pesado, muy ligero. Más ligero. Sí. Ahora dígale, ¿con qué la curó el doctor Vargas? Dígalo al público, ¿qué le dio? Bueno, pues ahí me curó a base de crudos, germinados, jugos, terapias. ¿Jugos de qué le daba? Jugo de zanahoria con apio, perejil y otro que era de zanahoria con media en papa y medio chayote. Medio chayote. Ajá. Zanahoria con medio chayote y media papa. Sí, fueron 15 días y 15 días alternados. Y el jugo de zanahoria con apio perejil. ¿Qué más le dio a tu jugo de qué? Pues era el mismo, pero en la noche. O sea que era en la mañana y en la noche. ¿En la noche? Sí. ¿Y en intermedios qué jugo le daba? Bueno, me dio el de sábila, nopal, choconoscle, en jugo de naranja, bien licuado todo, sin colar, tomado en la mañana nada más. ¿Y ese le sirvió para que se le quitaran los dolores de esquistes? Ajá. Miren, queridos pacientes, gracias que nos escuchan. Miren, el licuado de nopal con choconoscle y jugo de toronja, o si no hay toronja, naranja, le quita los quistes mamarios, se los quita de por vida y también le quita los quistes ováricos. El choconoscle es muy poderoso para quitar quistes ováricos. Ahora, ¿cómo se siente de su vagina? ¿Cómo estaba antes y cómo se siente ahora? Pues antes estaba mal porque después de la operación salí tenía infección. Y con con el licuado, pues mejoró bastante y ahora ya estoy bien. ¿Ya no le duele la cintura? No. ¿Los dolores de tráquea cómo eran? Ay, no, son horribles. Eran de bloqueo, o sea, lo que le ponen a las señoras cuando van a tener el bebé, que les ponen el bloqueo, o sea, una anestesia regional. Local. Regional porque es de la cintura hacia abajo, o sea, las veces para dormirlas todas, para que nazca el bebé. Entonces, tenía dolor muy intenso, y eso lo padecen muchas mujeres en México, ese dolor después de haberles aplicado el bloqueo, o sea, lo que nuestras mujercitas mexicanas conocen como raquia. Cita Rosalía, señora Rosalía, ¿en cuánto tiempo usted sintió la mejoría con el doctor Vargas? En un mes. ¿En un mes? Sí. ¿Cuánto tiempo de estar enferma? Uy, ya tenía 2 años. ¿2 años? No. ¿Cuántos médicos vio en 2 años? Cantidad de médicos y ninguno me pudo curar. ¿Cuánto gastó con los médicos? Mucho dinero. ¿Cuánto le cobró el doctor Vargas por consulta? ¿Por consulta? Son 70 mil pesos. ¿Cuántas consultas le dio? Una vez al mes nada más. ¿Cuántas fueron? Hasta ahorita van 2. 2 consultas. Ajá. Óigame, dígame, ¿en qué? Si una peluquería ya cobran eso. Sí, eso es lo que cobran. Sí, nada más, con 2 consultas quitarle de quistes mamarios, quistes ováricos, problema de corazón, de circulación. ¿Y cómo está ahora su digestión, que no le hemos preguntado? Bastante bien. ¿Mejor que antes? Sí. ¿Se da cuenta qué maravilla es esto? Sí. Pues hoy en la tarde, todavía para más maravilla, el doctor Vargas, con mucho gusto y con mucho cariño, les va a dar una conferencia hoy de 5 a 7 para problemas diabéticos. Gratuita, doctor. Gratuita, más encima de que todo. Hoy de 5 a 7 en la calle del Oro, número 11, va a estar para problemas cardíacos, problemas de... Vamos a ver asma. Asma. Podemos ver lo que es diabético y lo que es diabetes. La diabetes, que es el tema de hoy. Yo invitaré a todos los radioescuchas que asistan, a todos los radioescuchas diabéticos que quieran aprender a curarse su enfermedad, que vayan el día de hoy de 5 a 7 en la calle del Oro número 11, ahí vamos a estar. La calle del Oro está entre Monterrey, Colima e Insurgentes, es una cuchillita que cruza la calle hasta la goleta de las Cibeles, está a 5 cuadras del metro Insurgentes al sur. Ahí está la calle del Oro. Los sábados y los domingos también damos conferencias gratuitas de 2 a 4. Este sábado y domingo me va a acompañar a mí la doctora Mari Soto, que ayer tuvo una conferencia con un éxito rotundo, rotundo. La gente le aplaudió a mano poder. Fue de 5 a 7 y media. Y el próximo miércoles la doctora Mari Soto va a seguir con el tema de rejuvenecimiento. Va a darle energía y vigor al cuerpo para decirles cómo poderlos curar sin dañar. Vamos a ir unos mensajes y ahorita vamos con la doctora Mari Soto para darle. Señora, luego nos da su teléfono, dirección, por favor, ¿eh? Sí, vamos a una pausa comercial. A mí no me importa la psicología. Para los pies, en fin, las 24 horas están en constante actividad ahí en el Hotel Tepoztlán, en la calle de Industrias número 6, en Tepoztlán, Morelos. El teléfono es el 91-739, 505-22 y 505-23, en Tepoztlán, Morelos. Los esperamos con mucho cariño y con mucho gusto, con el afán de poderles servir más y mejor. A ver, doctora Soto, nos quería dar un mensaje porque queremos todavía entusiasmar a la gente para que vaya a la conferencia hoy jueves de 5 a 7 con la conferencia del doctor Vargas, pero usted nos tenía un pensamiento muy especialmente. Bueno, sí, un pensamiento muy especial porque nosotros, bueno, queremos que la gente acuda al Hotel Tepoztlán, porque allá en el Hotel Tepoztlán pues van a poder maravillarse de muchas cosas y sobre todo que van a adquirir un rejuvenecimiento, pues muy sorprendente, porque para qué, como ayer les mencionaba en la conferencia, para qué tenemos que ir tan lejos o ir a clínicas en el extranjero, si aquí mismo y en la ciudad de Cuernavaca, que es una ciudad que tiene un clima el mejor del mundo, entonces para qué nos vamos lejos o fuera de México, si aquí lo tenemos a la mano. Entonces por eso ayer les hice una cordial invitación para que todas las personas acudan al Hotel Tepoztlán. Ahí en el Hotel Tepoztlán pues vamos a poder realizar muchas cosas, y como lo vamos a hacer ya un hábito, porque yo les dije a las personas que tenemos que ir continuamente allá, para que así realmente veamos los efectos, tanto de lo que vamos a comer, porque después que viene el Hotel Tepoztlán pues vamos a hacer muchas actividades, vamos a consumir alimentos que están preparados por personas expertas, y pues eso nos va a ayudar bastante a nosotros. Y por eso quiero que las personas que de ayer con ellos, que les iba a avisar a través del radio, de que sí se van a hacer estas excursiones hacia ellas en el Hotel Tepoztlán. Entonces nada más es de que acudan allá a la calle del Oro número 11 para que se vayan inscribiendo y vayan apartando su lugar, porque pues tiene mucha demanda esto, y eso es lo que queremos hacer. No, y además, mire, allá en la señora Slan de Rumanía, los costos son de 800 a 900 dólares diarios, eso se paga por ir con ella. Y créanme, lo que los jugos y licuados que damos nosotros, las terapias del baño de vapor, la cepilla de la piel, lavados intestinales, son mucho más efectivos, mucho más rápido de cura. Aquí está la señora Rosalía Ábalos, Rosalía Valerio, A ver, dime su dirección, por favor, porque hay, o su teléfono, porque queremos que les dé su teléfono y su dirección. Si no tiene teléfono, pues su dirección, por favor. Bueno, mi dirección es Lago Hermes, 42, Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl. ¿Su esposo tiene teléfono en el trabajo? No. ¿No tiene? ¿Usted no le tiene algún teléfono donde se puedan comunicar con usted? Bueno, sí tengo donde, pero no lo traigo, no me lo sé de memoria. Si no, la próxima vez se nos trae. Me gustaría mucho que el doctor Vargas la presentara ante los alumnos de la Escuela de Medicina Natural para que vean los alumnos también estos casos milagrosos, maravillosos, de quistes mamarios, de problemas de taquicardias o de mala circulación. En fin, doctor, sinceramente lo felicitamos mucho, doctor Vargas. Gracias, doctor. Y hoy va a dar su conferencia de 5 a 7 en el Oro número 11. ¿De qué va a tratar su conferencia específicamente? Específicamente vamos a tratar diabetes. Diabetes. Pero si van pacientes o personas que padezcan asma, podemos ver diabetes y asma, una hora para diabetes y una hora para asma bronquial. Hoy de 5 a 7 en el Oro número 11. Y si alguna persona tiene gangrena, úlcera, pues, alguna otra enfermedad, le podemos dar la sugerencia ahí mismo para el tratamiento, doctor. Así que, si gusta, hoy los jueves va a estar dando su conferencia. Si no puede en la tarde, hoy jueves, mañana viernes de 9 a 11 de la mañana, está el doctor Efraín Aguirre dando su curso de medicina natural completamente gratis mañana de 9 a 11 en Tabasco 154. Ahí va a estar el doctor Aguirre, porque mucha gente no puede en la tarde, pues en la mañana de 9 a 11, mañana en Tabasco 154 va a estar el doctor Efraín Aguirre también presentando pacientes y tratamientos curativos. Pues vamos a contestar sus preguntas, porque es lo que más surge del público que amablemente nos habla. Pues contestarle lo mejor y lo más rápido posible. Claro que sí. Bueno, tenemos la primera llamada, doctor, de Verónica Vidal, de 29 años. Dice que escucha diario la radio, le admira mucho. Tiene un problema de gastritis, úlcera, mareos, depresión. La medicina alópata no le ha, pues, ayudado. Ya lleva 12 años con estos trastornos. ¿Qué puede hacer? No, mire, esa gastritis, esa úlcera, si no se la cura, es un cáncer al estómago. Es la misma enfermedad, la acidez que no se cura, esa acidez constantemente se convierte en una gastritis. Esa gastritis no se cura, se viene una úlcera, esa úlcera no se cura, le viene un cáncer al estómago. Pero es la misma enfermedad, el ácido le quema los huesos, el ácido el que produce osteoporosis, acaba con el cerebro, acaba con la energía del cuerpo, le quita la energía, la desvitaliza y claro que la deprime, la angustia y la pone en un verdadero caos. Mire, escúcheme por favor, mujer. Puede tomarse 2 o 3 vasos de jugo de zanahoria con apio y media papa cruda en el extractor. Toda la vida tómese los 3 o 4 vasos. Tome mucho té de cuachalalate con árnica y cancerina. 3 o 4 vasos al día de té de cuachalalate con árnica y cancerina. Toma antes de cada alimento 7 ciruelas pasas. Antes de cada comida, 7 ciruelas pasas. Consuma mucha papaya, que es muy buena para quitar la acidez. Si puede consumir más todavía manzanas, y le va a dar un jugo que es muy poderoso para quitar acidez. Se pela la piña, se corta en 4, se pone en una bolsa del mandado y ahí se exprime el jugo de piña a mano, bien bien exprimido. A este jugo de piña le licúa una manzana y 7 ciruelas pasas. Bien, bien, bien licuadas. Antes la ciruela pasa la pone a remojar unas 4 o 5 horas en agua caliente, para que se pueda a hidratar otra vez y sean fácilmente de licuar, si no va a echar a perder la licuadora y además no se asimilan bien si no están bien hidratadas. Entonces el licuado de piña con manzana y ciruela pasa, todo licuado, rápidamente le va a quitar la acidez. Y si consiguen, nuestros consultorios tenemos unas cápsulas de fenogreco que son especialmente para quitar acidez, o también las cápsulas de zarzaparrilla que también quitan acidez. Tomarse unas 10 o 15 pastillas de alfalfa en la noche con 2 cápsulas ZZ, y tómese 30 pastillas de alga espirulina. La espirulina la usaba Quetzalcóatl, Mahoma. Quetzalcóatl, Nezahualcóyotl usaba mucho la alga espirulina, Moctezuma, Cuauhtémoc. Todos los grandes iniciados siempre usaron alga espirulina aquí en América. Era un alimento extraordinariamente poderoso y además quita acidez, úlcera y gastritis. Yo mismo me tomo unas 15 pastillas diarias de alga espirulina de por vida. También le quita la acidez la levadura de cerveza. Tómese unas 9 cucharadas diarias de levadura de cerveza y atiéndase esa gastritis, esa úlcera, porque eso lo puede matar, lo puede matar. Hay otro jugo que también le quita muy rápidamente la acidez, le baja el colesterol y es además delicioso. Es un licuado de manzana, papaya, jugo de piña o un trozo de piña, 4 varitas de alfalfa, 2 hojitas de espinaca, limón y miel. Todo esto lo va a licuar muy bien, bien, bien licuado. Se toma 3 o 4 vasos también. Le ayuda, lo voy a repetir. Es naranja, no, perdón, manzana, una manzana, un trozo de papaya, un trozo de piña. Le agrega 4 varitas de alfalfa, 4 hojitas de espinaca, un poco de limón y miel. Para que se pueda licuar todo, agréguele un poco de jugo de piña. Y todo lo va a licuar, bien, bien, bien, bien licuado. Y este jugo va a ver que rápidamente le ayuda a bajar de peso, le quita la gastritis, la acidez y la úlcera, y además se siente uno pleno. Y véngase aquí a escucharnos a nuestras conferencias, hoy al doctor Vargas, ahí en pleno, ahí en la calle del Oro número 5, 11, a las 5 de la tarde. Hoy a las 5 de la tarde va a ver qué maravillosas conferencias. Y no olvide los miércoles con la doctora Mari Soto para rejuvenecimiento. Y nos tiene un mensaje muy interesante. Así es, doctor. La única manera de envejecer con dignidad es comprometerse emocionalmente con nuestro cuerpo. Esto lo dijo Vidal Sassoon, que es una persona que trabaja en Hollywood con puras estrellas y las mantiene jóvenes. Entonces nosotros ayer el compromiso que hicimos, pues, las personas que asistieron a la conferencia conmigo y yo con ellos, fue que nos íbamos a comprometer a ser responsables de nuestra propia salud, para así estar jóvenes siempre. A ver, repítalo otra vez, que está muy interesante. Bueno, dice, la única manera de envejecer con dignidad es comprometerse emocionalmente con nuestro propio cuerpo. Cuidarlo, amarlo, protegerlo. No dejarlo que se abandone. Claro. Si quiere tomar refrescos, pues no dejarlo. No, pues eso ya fue lo que ayer prometieron. Sí, todos. Prometieron todos, porque de nada sirve, porque me dicen que la levadura de cerveza que engorda, le digo, bueno, si ustedes van a seguir con su mismo régimen, pues no, lo que les va a aumentar de peso no es la levadura de cerveza, sino todo lo que comen. La chatarra. Toda la alimentación chatarra. La levadura de cerveza inclusive le ayuda a bajar de peso. Sí, fue lo que les dije ya. Baja de peso la levadura de cerveza. Lo que pasa es que tiene tantos aminoácidos, tantos vitaminas y minerales, y sobre todo tiene proteínas. Además, todo el complejo B lo tiene, calma los nervios, los fortalece, los vigoriza, da energía, ayuda a crecer a los niños. Si supieran cuántas propiedades curativas y alimenticias tenía la levadura de cerveza, todo el mundo lo tomaría. Sí, porque es un alimento sagrado. Está considerado como el más potente rejuvenecedor la levadura de cerveza, porque contiene ácidos nucleicos y se considera también un 40% de su peso que tiene proteína de alta calidad. Además también contiene zinc, contiene vitamina B6, que es la famosa piridoxina. Entonces es un potente rejuvenecedor la levadura de cerveza. Además, una cosa tiene cromo, y eso para el cutis es maravilloso. Nunca envejece uno consumiendo la levadura de cerveza. Además da energía al cerebro, que eso es lo importante. No hay agotamiento, ni fatiga, ni estrés, nunca tomando levadura de cerveza. Y vamos a unos mensajes y continuamos con nuestras preguntas a nuestro querido público. Hermano, ya no puedes cerrar bien los puños. Es que quiere decir que está bien estreñida, que tiene un principio de artritis, que no tiene buena eliminación su aparato digestivo. Tiene que tener conciencia de que si uno aprieta bien los puños de la mano plenamente bien cerrados y con energía y vigor y fuerza, quiere decir que su sangre está pesada, está sucia, está tóxica, está envenenada de tanto alimento porquería, tanto alcohol, tanto refresco, café, carne, pescado, marisco, durante tantos años, tanto pan blanco, tanta fritanga. Lógicamente que la sangre se pudrió, está angustiada, está triste, está llena de toxinas. Necesita desintoxicarse, mujer. Y la continencia urinaria también. Quiere decir que la vagina está congestionada también de puro ácido. Por eso es tan importante que ningún médico se le vaya a poder quitar una matriz, una ovarios o cosas, órganos internos, antes de ver una turista. Por eso tanto insisto que los médicos asistan a nuestras conferencias, a nuestros cursos. Son completamente gratis, inclusive las consultas que ellos nos piden como médicos, se las damos gratis, con la idea de que ustedes aprendan a curar sin dañar, que buscan otras alternativas. Siempre hay otras alternativas. No digo que la medicina alópata sea únicamente mala, sino que hay otras opciones para curar sin dañar. Esta niña de continencia urinaria le va a recomendar que tome un jugo que destapa muy rápidamente las vías urinarias. Es jugo de chayote en el extractor. Se le agrega té de Jamaica y luego se le agrega apio, perejil y alfalfa. Apio, perejil y alfalfa, jugo de chayote con té de Jamaica, o sea, agua de Jamaica, sin endulzar. Esto lo licúa muy bien, bien, bien, bien licuado, lo más que lo pueda licuar. y se toma 3 o 4 vasos al día, y esto rápidamente le limpia las vías urinarias, le quita la continencia, y sí, hágase vegetariana, porque si el remedio no le sirve, es porque sigue comiendo mal. Hay que parar con el mejor alimento de la tierra y el más completo y más nutritivo, curativo e inofensivo es la fruta. Consuma muchas frutas, jugo de verduras, jugo de ensaladas, ensaladas crudas, vivas, relajadoras, que dan energía, dan fuerza, dan vigor. Y asista a nuestros cursos los sábados de 2 a 4, todos los sábados y los domingos, completamente gratuito. Es un curso intensivo de medicina natural. Y también si quieren inscribir en nuestra escuela de medicina natural, una escuela muy poderosa, muy potente para curar sin dañar, una escuela que tiene alternativas para su salud, mucho muy grandes. Puede usted aprender 2,000, 3,000 remedios naturistas, además cómo leer el iris de los ojos, acupuntura, masaje, cocina vegetariana, cocina naturista. Va a aprender acupuntura, anatomía, fisiología, que usted se haya preparado para curar sin dañar. Así que los esperamos en Tabasco 154, es una universidad autónoma. Muy bien, doctor, también le recordamos que en Tlalpan 4912, al sur de la ciudad, tenemos también un centro para usted en la colonia La Joya, 573-2510, 573-2540. Allá le ofrecen clases de Tai Chi Chuan los martes a las 4 de la tarde, los jueves a las 5. La entrada, desde luego, es libre. Y también le invitan a que participe tomando clases de jazz pop los días lunes y miércoles después de las 16 horas. Tenemos más preguntas por aquí. Llama la persona, la señora Laura Ramírez, de 39 años, padece de lupus, edonoma lipofisiario y osteoporosis y descalcificación. ¿Qué puede hacer? No, que nos visite, porque tenemos 5,000 remedios. Mira, un secreto maravilloso para calcificar el cuerpo: basta hacer un licuado de unas 10 almendras con 2 cucharadas de ajonjolí, tantita miel, bien licuado, lo más que lo pueda licuar. Es más, si machaca el ajonjolí un poquito antes de licuarlo con el mocajete, que esté bien limpio y lavado. Ajonjolí, 2 cucharadas. 10 almendras. Y eso sí, una dieta le va a quitar su lupus y va a ver que jamás en su vida vuelve a usted a estar enferma. El hombre nunca debe estar enfermo, jamás. Cada padre de familia tiene que ser un médico, un sacerdote, un maestro, un sabio. La madre naturaleza, la que representa a Dios mismo en la familia. El eje más poderoso de la tierra es la familia. Si estando bien en la familia, fuerte en la familia, sano en la familia, el hombre va a brillar de luz, de sabiduría, de conciencia. La familia es el eje que mueve a la tierra, al universo. Así que procúrese la familia, cuide a la familia, y va a ver que rápidamente la familia lo apoya y lo cura y lo alienta para seguir adelante. Y bien, doctor, también llama a la señora Alicia Hernández, una niña de 2 años y medio, se le enferma mucho de amígdalas e infección estomacal. ¿Qué puede hacer? No quiere comer y tiene poco peso. Pues sí, mire, es que las amígdalas son órganos tan divinos, tan maravillosos, que cuando están infectados, quiere decir que hay estreñimiento. Por eso no quiere comer, porque está congestionado el aparato digestivo. Necesita darle lavados con té de linaza. Ponga a hervir 2 litros de agua con 4 cucharadas de té de linaza. Póngalo a hervir bien, bien, ya que se dio, lo reposa 15, 20 minutos. Lo cuela que esté tibio. Le agrega un vaso entero de jugo de limón. Le da 2 o 3 lavados al mismo tiempo hasta que se acaben los 2 litros de té de linaza. Una vez que esté limpio el aparato digestivo, le va a producir un hambre natural. Y para sus amígdalas, dele gárgaras de jugo de limón con agua, dele toques de bicarbonato con jugo de limón. Esto es así: exprima un limón en un platito, agregue un poco, una cucharita de bicarbonato, y revuélvalo. Y luego con su dedo, se envuelve un resto de tela de algodón, lo empapa con el bicarbonato y el limón y le da toques en las amígdalas. Esto las desinflama muy rápidamente, y unos masajes de la muñeca a los codos. Esto sí, mi abuelita nos quitaba las anginas con esto, y mucha gente iba a la casa de mi abuelita para que le diera masaje en los huesos del radio, y ahí se quitaban las amígdalas rápidamente. Si va el sábado a la conferencia, todos los niños que quieran ir a la conferencia, ahí va a estar el rey mono dándoles actividades a sus hijos, y ahí les quitamos las amígdalas a todos los que quieren ir gratis. de 2 a 4 en Tabasco, en la calle El Oro, número 11, y los domingos también, recordando que también los miércoles, la conferencia magna de la doctora alópata, médico naturista, acupunturista Mari Soto, que va a estar de 5 a 7 los miércoles. Y el doctor Vargas, hoy es el día más sagrado de este día, hoy a las 5 de la tarde con el doctor Vargas, para que aprenda a curar la diabetes, no dejarse abandonar por ninguna enfermedad. Y también ahí mismo está el doctor, el profesor Ramón Piña, quien da pues cursos para masajes, para que usted se relaje. El día 19 de noviembre comenzará este curso a las 5 de la tarde por el profesor Ramón Piña, por favor. Bueno, vamos a continuar con más preguntas. Armando Espinosa, de 39 años. Y no hay nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Deja los hongos de sus pies y duermas con un calcetín y la miel. Esto, los hongos se pegan en la miel y rápidamente se le quita, pero también quiere tener una dieta. Tómese el escorpionazo de jugo de limón con ajo, cebolla, sal, chile piquín. Tómese un escorpionazo diario toda su vida para que cure rápidamente sus hongos y su úlcera y su gastritis. El escorpionazo cura 2000 enfermedades. Es como yo. Bueno. Rosa Rodríguez, 56 años, le felicito a todo el programa, a todo el equipo. Padece la presión desde hace 20 años. Y no quiere tomar pastillas, no sé si es presión alta o baja, pero tiene problemas en la presión. La presión. Y una turista le puede curar y fortalecer también la neumonía, doctor. No, mire, la neumonía se le quita rápidamente con el escorpionazo que acabamos de decir ahorita, con el tónico de la vida, con el tónico de parabronquios, que es muy poderoso. Mire, mójese los pies de la rodilla para abajo, 2 o 3 veces al día, y nunca se va a poder subir su presión arterial. Nunca de los nunca. En menos de un mes ya la tiene regularizada. 2 o 3 minutos con agua fría, no se los pide.